Bienvenidos a un nuevo podcast de Goosey Nat, en donde te contaremos las historias de crimen más interesantes. El 21 de noviembre de 1985, Corina Lynn Saggers Malinowski, una mujer de 26 años de Mount Holly, California del Sur, desapareció misteriosamente. No se presentó a trabajar y su coche fue encontrado estacionado frente a la plantación Mount Holly. Por si esto fuera poco, al año siguiente, el 4 de octubre de 1988, la hija de 8 años de Corina, llamada Annette Saggers, iba camino a la escuela y desapareció misteriosamente frente a la plantación Mount Holly, misma en la que desapareció su madre un año atrás. En plena investigación, los policías descubrieron una nota que parecía haber sido escrita bajo coacción, y los expertos en escritura determinaron que Annette escribió la nota con bastante probabilidad. Se ha especulado que la madre de Annette pudo haber regresado para reclamar a su hija para desaparecer juntas. Lo curioso es que también dejó a otros dos hijos atrás, y nadie en su familia ha tenido noticias de ninguna de ellas desde entonces. A la fecha sigue siendo un misterio desconcertante sin una solución discernible. No olvides revisar la pestaña de detalles para no perderte ningún dato importante de tus historias favoritas. Nos vemos el próximo capítulo.